Comenzó el clausura 2017 y nos pintaron la cara de azul. Esto y más en un nuevo episodio del Podcast PR que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Perdonas con ternura todas mis locuras, y aunque sé que nada ignoras y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor. Porque sé que nunca me darás la espalda. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Sencillez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio, el primero del clausura 2017, el segundo de este año. Vamos a hablar de lo que sucedió en el partido de la jornada 1 del clausura 2017 ante Cruz Azul, la visita de Necaxa a la capital, al Estadio Azul. Y para ello, como es costumbre, están conmigo mis compañeros y amigos. Primero voy a ir hasta el rancho, hasta Aguascalientes, con mi compadre Murdo Queras, compadre. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a una emisión más del Podcast PR. Un placer estar aquí, no en las condiciones en las que estamos, ¿verdad? Está medio triste el asunto, pero no, ¿qué le hace? Aquí estamos para saludar y platicar. Por eso no te dimos viáticos para que vinieras, Murdo, porque sabíamos que algo así iba a pasar. Sí, pues, y bueno, ¿cómo? Ya lo escucharon riéndose de Murdo Queras y de sus no viáticos aquí en la capital, quien sí estuvo conmigo en el Estadio Azul el pasado sábado, don Alex Rodríguez, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues yo recuperándome de la pena de mi pena de sábado, porque fue penoso, pero ya todo aquí con muchas ganas de platicar del equipo. Digamos que además de lo de Necaxa, podemos decir que se nos acabó la NFL a todos, ¿no? Ahora sí. ¿A eso te refieres? A Murdoch se le acabó desde la semana 1, pero... Sí, Murdoch se le acabó desde hace como 10 años de NFL, porque su equipo no merece nada. ¿A poco creo que jugó? Ganaron los partidos de temporada, ¿no? Sí. Y se lo ganaron al mismo rival, o sea que al menos tienen ahí su... Voy a decirlo de una manera poco elegante, tienen su perra en la NFL y le ganaron dos partidos al mismo equipo, ¿no? Pero bueno, no venimos a hablar de NFL, así que ¿les parece si vamos a la cortinilla? Vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, sábado 7 de enero, 17 horas, Estadio Azul de la Ciudad de México. La renovada máquina celeste le hizo los honores y algo más a nuestro querido Club Necaxa. Un marcador de 1-0 que quizá no refleja lo que fue el partido. Me parece que Cruz Azul fue mucho más superior que eso sobre Necaxa. Pero bueno, a ver, don Murdoch, desde la lejanía, ¿cómo viste el partido? Pues la verdad es que siento que yo no lo vi tan superior. Creo que más bien fue, o sea, fue superior en el sentido en que Necaxa, de lo que dejó de hacer Necaxa. O sea, Necaxa nos, creo que sí decepciona en relación a lo que creíamos que podía mostrar después de a lo que llegó, ¿no? El torneo pasado. Digo, sabemos que es otro torneo, que es fecha 1, que la pretemporada, que vienen duros, lo de siempre. Sin embargo, yo esperaba al menos un poco más en cuanto a funcionamiento y conocimiento dentro de la cancha. Porque la verdad es que fue un despapalle el poder generar 2-3 pases seguidos. Eso creo que fue el problema de Necaxa. Sobre todo en el primer tiempo, fallaron cualquier cantidad de pases, no hubo armado de juego y por lo tanto pues ya no hubo aproximaciones a tres cuartos de cancha, ya no digamos tiros a gol. Entonces así es muy difícil, la verdad, que pudiera inquietar siquiera a Chuy Corona. No vimos nada de Necaxa al ataque. Quizás en todo caso fue una prueba para que la defensa se volviera a reencontrar y para ver que a final de cuentas fue lo mejor y si acaso fue esa distracción terrible en el primer tiempo a los 16 minutos en que Adrián Aldrete pues en un Ave María le pega portería y a final de cuentas eso es lo que hace la diferencia en el marcador. Fuera de eso, bien Barovero en un par de ocasiones, creo que tampoco fue tan exigido. Te digo, creo que contrasta por lo poco que hace Necaxa en este partido. Yo voy a decir primero lo de la gente, porque yo pensaba, o en el video que grabamos Taker y yo, pensaba que iba a ser un 60-40. Al final terminó siendo menos. Yo creo que la gente de Necaxa, como lo dijo en la transmisión, tú me dijiste, 30%, o sea, había poca gente del equipo, o sea, estaban regados y todo, y en la parte de la visita, pues obviamente se veían más, pero sí era poca gente en comparación con la del Cruz Azul. Y respecto al juego, pues me extrañó que Cruz Azul se viera mejor embalado que Necaxa, tomando en cuenta que bueno, se jugaron semifinales, se tuvo, digamos que el equipo ya venía conociéndose del torneo pasado. Y termina por exhibirse de manera muy pobre, ¿no? Entonces, no hay más que una jugada de gol, como bien mencionas. No, el ataque fue muy, muy nulo completamente. La defensa estuvo bien, estuvo a la altura. Isihara, por ejemplo, jugó un mal partido. Puch no apareció. Apareció para ser amonestado nada más, o reclamar. Y bueno, luego ya se fue lesionado. Alejandro Díaz volvió, creo que después de mucho tiempo. No sé si ya tenía rato que no jugaba en el primer equipo, pero tampoco jugó hizo nada. Final, compadre. Ah, sí, yo ni lo vi. Al final. Pues con razón. pues igual, ahorita tampoco se vio. El Chuy Corona creo que pudo leer bien un cómic y no había problema, porque de verdad, la verdad es que fue un partido de jornada uno, pero fue mejor aprovechado por Cruz Azul. Eso fue la diferencia, según mi percepción. Me parece que fue un partido de jornada uno, pero a la N potencia, ¿no? Porque nada, no pasó nada con Necaxa. Necaxa dio un muy mal partido. Cruz Azul no jugó tan mal, pero sí adoleció, me parece, de conjunción, no sé. Pero del lado de Necaxa no hubo nada. Es más, hablan de una ocasión, pero en realidad ni siquiera terminamos un tiro a gol. O sea, Necaxa, no. Cruz Azul pudo haber jugado sin portero y no les metemos un gol. ¿Por qué nunca tiramos a puerta? No pasó nada con la delantera. Con ninguno, ni con Riaño, ni con Espíndola, ni con Maxi, ni con Puch, ni con Isihara, ni con el Güero Díaz tampoco, con nadie, nadie hizo nada. De hecho, de media cancha hacia adelante el equipo se veía perdido, no existía, no hubo un solo servicio hacia los delanteros, por ahí nada más un desborde de Isihara que dio su pase bueno de 14 partidos, lo dio esta vez, o sea que nos toca verlo hasta la 15, un buen pase al área que rechazó la defensa y mandó tiro a esquina. Y ya me parece un tiro del Pipe Gallegos de volea que se va por un lado de la portería y ya. O sea, fue muy malo el partido de Necaxa. En cuestión defensiva, pues se aguantó. Cruz Azul falló y Necaxa salvó algunas otras. Me parece que de destacar lo de Marcelo Barovero, que saca un par de goles y que marca un par de faltas también, porque hay un par de faltas que las marca Marcelo cuando reclama. De destacar Pipe Gallegos, que lo ves en todos los terrenos del campo, atacando, defendiendo y que hace unos piques sensacionales. Y quizá Mario de Luna, que como siempre se barrió, se lanzó de todas formas posible, cortó balones, Mario de Luna. Por ahí Marcos González corta una, pero me parece que fue un partido pobre, al igual que Jairo. El mismo Brian B, que le se vio mal, se lo llevaron incluso por velocidad en varias ocasiones. Y bueno, con Puch no pasa nada. No sé si es que sigue lesionado, no se ha podido recuperar. No sé si es que le tienen mayor atención y le caen dos jugadores rápidamente, pero bueno, no pasa nada con el equipo. Me decía Alex durante el partido, si a Puch le caen dos, pues tiene que quedar alguien suelto y pues no se ve que pase eso. Algo tiene que hacer Necaxa, tiene que trabajar mucho, porque fue un partido francamente muy malo de nuestro equipo. Sí, creo que tuvo problemas en el desdoble y en el acompañamiento hacia adelante. O sea, defendían en bloque, se veía claro, pero a la hora de salir era el pelotazo y a ver quién la agarra adelante para buscar un rebote o la recuperación un poco más arriba. pero eso creo que no, que nunca llegó. O sea, no avanzaron acompañados, no había toques precisos, te digo. En cuanto a lo interesante que alcanzo a rescatar de este partido, es quizás, bueno, de nuevo, Mario de Luna y su constancia, ese no falla. Es bueno que tengamos ese referente. Junto al hombre del aire, yo creo que también, o sea, los dos hicieron un buen partido. Destacó más a Mario de Luna, pero bueno, Bekeles no creo que lo haya hecho tan mal. O sea, fue un partido medianón, ¿no? Digamos, en cuanto a la defensa en general, el medio campo en la recuperación creo que falló. O sea, no lograron recuperar balones y cortar las jugadas, porque Cruz Azul atacó mucho por las bandas, entonces así era muy complicado. Y creo que también es interesante el cambio que hace a la hora de sacar a Michel García y de meter a Pipe Gallegos como contención. Lo deja ahí junto a Iturra, y creo que eso va a ser interesante más adelante, ya que tengas la opción de tener a Jonás Aguirre por ahí en la banda izquierda y que podamos ver a los dos. O sea, que no se contraponga la idea de tener a Pipe Gallegos y a Jonás Aguirre al mismo tiempo en la cancha. Por otro lado, Isijara, sí, por favor, o sea, tendrá que despertar, porque si no va a ser muy fácil que va a perder la titularidad si sigue con una actuación como la de esta primera jornada. Increíble lo de Isijara, que no hace una ni reclama más. O sea, hasta para reclamar se ve tibio. Pues creo que fue muy muy mal partido. Para mí era el primer candidato para salir, sin embargo, bueno, creo que no tenía esa opción en la banca. Y ya lo de Puch, fíjate que hasta eso, el Güero Díaz lo vi con la disposición y por ahí un poco más embonado que el torneo pasado. Digo, a pesar de, creo que las condiciones no eran tampoco las adecuadas. También a Barreiro pues habría que esperarlo, ¿no? Aguantar y ver qué puede hacer con un partido donde el funcionamiento de media cancha sea mucho mejor. Sí, y Isijara hizo un centro bueno. Comentábamos también el caso de Jairo González, Tegre y yo, porque nos parece que como que la magia del toque se le fue. Yo no sé si tú lo piensas igual, pero o sea, es muy buen defensor, pero lejos de eso teníamos nosotros o veíamos que metía buenos centros, que tenía un buen toque, y al final ahorita ya se está viendo que, o sea, en los tiros de esquina no ninguno funcionó. Tuvo también en todos los tiros libres, bueno, que tuvo, no también muy mal. Entonces, sí, el equipo, digo, tiene que despertar, porque no está jugando cualquier cosa, ¿no? Digo, obviamente vamos a bajar en la tabla de porcentaje. Entonces, sí, no es necesario que se den cuenta que primero es eso, ¿no? Se le enchocó la pata a Jairo, yo creo. Sí. Oye, lo de Necaxa, creo que coincidimos, fue un mal partido. En términos generales, ya olvidándonos de lo individual de cada uno de los integrantes del equipo, fue un mal partido de Necaxa. Y lo que es de extrañarse, no es que el equipo tenga un mal partido, sino que al ver la alineación, incluso antes del partido, ya en el estadio grabamos un Facebook Live, y decíamos Alex y yo que era la misma alineación, salvo el cambio de Riaño por Espíndola, era el mismo Necaxa del torneo pasado y que no debiera tener problemas de conjunción. Entonces, por eso extraña el mal partido que dio el equipo, ¿no? Porque es un equipo que ya ha jugado junto, que jugó junto la gran mayoría del torneo anterior, y pese a ello parecía que era un equipo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí, por eso te digo que me sorprende que no haya logrado tener ese, pues esa conjunción como lo, si no son nuevos exactamente. O sea, sí, creo que Iturra también falló mucho en ese sentido y lo resintió el equipo, que ni Iturra ni Mitchell pudieron tener la funcionalidad que se espera de ellos, ¿no? Y eso creo que ves cómo se desmorona el equipo a partir de esos dos puntos en el medio campo. Mitchell estaba como revolucionado, ¿no? Incluso por ahí me parece que le perdonan la tarjeta amarilla un par de veces. No sé, se veía como muy acelerado. Sí, y eso, pues la desesperación. Digo, también, pues Puch no logró hacer, así como tomar el balón y poderlo arrastrar hacia adelante tampoco, ¿no? Entonces, yo de eso no opino, compadre. Apenas digo su nombre ya me empiezan a tirar, por me callo. Pues así las cosas, o sea, como que, no sé, o sea, desconocí totalmente este Necaxa. Se me hizo incluso más flojo que la primera jornada del torneo pasado. O sea, eso fue lo raro para mí. ni siquiera tuvo esa intensidad exactamente. Como... Sí, entonces pues va a ser necesario que... Yo no me quiero imaginar la regañiza que les puso Alfonso Sosa al medio tiempo. No sé. Y al final del partido. Sí, al final. Sí, de hecho en la conferencia pues sí se veía molesto y sí dijo que el primer tiempo fue muy malo porque no tuvieron actitud. Más que otra cosa, él se quejó de la falta de actitud que tuvieron los jugadores. Entonces sí, yo creo que les fue como en feria a todos. Y eso esperamos, ¿no? Porque también, digo... Sí fue un mal juego para el debut. Yo pensaba que Poncho Sosa veía molesto porque no podía entrar a la sala de prensa, compadre. Que es increíble que sea una sala de prensa tan pequeña. Es como les decía hace rato a Murdoch, le platicábamos a Murdoch, que decía que era como entrar en de hora pico al metro Pino Suárez. O sea, no sé, una sala de prensa muy pequeña, muy con mucha gente y con trabajos pudieron entrar parte de la directiva de Necaxa que acompaña. Siempre que llega Sosa a las conferencias... Por ahí entran con él, al menos cuando el equipo juega de visita, entran con él Jaime González y algún otro directivo, y apenas pudieron entrar, ¿eh? Sí, la gente de prensa, ¿no? También. Correcto. ¿Qué nos deja? Digo, porque estaba tratando de buscar lo de la porcentual, pero en la página de la liga no está actualizado. Pues, mira, no podemos, desde luego vamos a perder posiciones cada que perdamos un partido, ¿no? Necaxa ahorita no tiene por qué preocuparse, o sea, no podemos volvernos locos ni tirarnos al drama, es fecha uno. Sí. Se jugó mal, se perdió, pero pues sabemos lo que necesita hacer Necaxa, ¿no? En realidad, a lo largo del torneo. Entonces, no podemos volvernos locos ahorita, y es más, yo creo que ni siquiera ponernos a mirar la tabla porcentual. O sea, como que en este momento está de más eso, pero... Sí, todavía seguimos arriba, creo que sí está actualizado. Sí. Seguimos sí, por no, ahí no, en la son, posición. Son varias... No, sí, mira, o sea, son varias jornadas las que debes caer. Ajá. Exactamente. Si perdiéramos, decía Alex, si en las primeras cinco fechas no sacamos 5 o 6 puntos, entonces sí vamos a voltear a ver la porcentual. Uh-huh. Ahorita fueron 26 puntos en 18 partidos, ¿no? O sea, todavía tenemos un colchón. Uh-huh. Pero me parece que el haber perdido contra Cruz Azul obliga de alguna u otra manera a Necaxa a sacar triunfo, al menos contra León, ¿no? Y la cosa esta de que, pues, Morelia sumó, el Veracruz sumó. Pero Jaguares no. Jaguares pues todavía no juega. Pero no sumó, compadre. No, yo creo que el plan es Jaguares. Pero sí, Necaxa tiene que hacer lo suyo. Sí, o sea, eso sí. Tiene que despertar y quitarse de esos problemas tan pronto como pueda, ¿no? Porque si no, los otros no van a dar un plan. Por ahí. Sí, si Necaxa no empieza a sumar, va a empezar la presión a rondar ahí Casa Club y el Estadio Victoria. Sí, sí, sí. Sí, porque te digo, Veracruz pues traerá... Tanto Veracruz como Monarcas, que ya lo decías, creo que Monarcas será más claro, pero pues no van a regalar nada, ¿no? O sea, van a tratar de salvarse en este torneo. Por ahí Jaguares quizás sí. Es el más claro candidato hacia abajo, ¿no? Pero no sé. Sí, digo, y además se reforzaron, bueno, Morelia tenía un buen equipo en realidad, uh-huh. Y Veracruz la verdad se reforzó bien con mucha gente, pero pues se reforzó justamente para evitar... irse a la Liga de Ascenso, sí. Entonces sí. Vi una foto de los refuerzos. Es el que parece irse. Vi una foto de los refuerzos de Veracruz, sí. Parecía una plantilla nueva, o sea, todo un equipo completo. Sí, eran muchos, sí, sí, muchísimos, pero sí, o sea, fue buen, se reforzó, digo, de calidad, digamos. Ajá. Para ahora, salvarse, sí, ajá. Sí, puede. Sí, Veracruz se reforzó bien, pero ahora también, dicen, Veracruz sumó esta jornada, sí, pero jugó contra Querétaro, que tampoco va a ser, me parece, un referente. Lo de Morelia sí es de destacarse, porque Tijuana sí pinta nuevamente para ser contendiente, pero Morelia le ganó a Tijuana y no al Querétaro. Eso me parece que es diferente, ¿no? Ahora, eso en la tabla general, ¿cómo queda el asunto? Pues faltan ahorita, dos partidos, pero hasta ahorita Necaxa está por ahí del lugar 15. Sí, sí, porque incluso los de abajo ya jugaron, ¿no? Entonces, digo, ya no nos vamos a mover del lugar 15, ese será nuestro. ¿Quién sabe? Depende de los resultados de Toluca y de Monterrey. Ah, bueno, si pierden por más. De nosotros. Sí. Sí, alguien se puede ir abajo de nosotros. Bueno, entonces todavía podríamos... Pero sí, hacia arriba no hay mucho hacia dónde hacernos tampoco. Sí, digo, este sería como que el punto de partida, ¿no? Pero el punto de referencia para el resto de las jornadas. Ajá. Pues empezar en media tabla será, creo, el destino, ¿no? De Necaxa. Así es. Sí, como dije, nada más es no volvernos locos, saber que tenemos un colchón y pues, mientras el equipo hace su trabajo, pues nosotros hay que mantener la calma, ¿no? Ahora, ¿cómo vieron el sentir de la gente? Digo, obviamente no salieron contentos, pero pues sí es distinto ver otra vez a Necaxa en la capital, ¿no? Como al término del partido, sí, pero como se veía la gente tranquila, ¿no? Como consciente de que es una fecha uno. Sí, sí. La verdad es que no, como que no les pesó tanto la derrota, pero sí, yo creo, independientemente de eso, que ya Necaxa verle a la gente del DF, porque vino y perdió con América en semifinales, ahora viene y pierde con Cruz Azul, no vaya a ser una cosa que ya le gustó, porque oye, es que en realidad los aquí. Rafa Vera puso una columna el pasado viernes, si no me equivoco, hablando de los resultados de Necaxa cuando viene a la capital desde que se mudó a Aguascalientes. Y pues no son números para presumir, son números bastante malitos. De hecho, ahí hay una tabla equipo por equipo, los puntos y triunfos que ha sacado Necaxa. Y en serio, si uno ve la tabla, pues sí le dan ganas de llorar, ¿eh? Y considerando que ahora va con tal, le faltan Pumas y América, pues digo, Pumas creo que se ve más a la mano, pero también va a ser complicado, ¿no? Sí, sí, Necaxa, vaya, como todos los equipos, pues se hace fuerte de local, ¿no? Se tiene que hacer fuerte de local y creo que gran parte de lo que esperamos se da en los puntos que nos den la permanencia. Creo que todos tenemos la esperanza de que gran parte de esos puntos van a ser de local, ¿no? Incluso si vemos a los equipos a los que se va a recibir, podemos pensar, aquí gana tantos y con lo de local nos alcanza, ¿no? Pero pues, también es importante sumar de visita. No nada más pensando en una calificación o en la permanencia este año, sino a futuro, ¿no? Porque cualquier partido, todos los puntos cuentan para un porcentaje cuando sea a 2 o 3 años. Ahora ya lo último, ¿debemos prepararnos mentalmente para un torneo que no sea tan bueno como el pasado? Sí, me parece que sí. Pues sí. O sea, sí. La vara quedó muy alta. Sería irreal pensar que vamos a repetir un torneo así. Y si no se repite, pues tampoco tenemos que decir que es un fracaso, ¿no? Me parece que hay que ser realistas y ver para lo que está el equipo. Muy bien, digo, poco a poco. Esperemos que despierte y pues ya, ¿no? Vamos con lo que sigue. Oye, Alex, ¿no lo dejaste poner? Bueno, nada más. Sí, ¿no? Perdón. Oye, pero ya eso, ¿no? Dentro de lo que, bueno, no aficionados, sino exjugadores, estaba ahí el Picas, estaba Salvador Cabrera, me parece que lo vio Taker. Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto ahí estaba. Andaba ahí. Me aguanté las ganas de darle un beso, compadre. O sea, el viernes había jugado, metió un gran gol contra no sé quién, pero estaba ahí. El Rambo Sosa también. Rodrigo Prieto. Ahí. El Rambo Sosa, sí. Por ahí Rambo también. Sosa. No jugador, pero por ahí vimos a Ricardo Sales también, que iba tal cual como aficionado, no iba a trabajar. Y bueno, entre muchos otros, por ahí vimos también a varios amigos. Pero sí, sí hubo varios necaxistas, varias caras conocidas entre famosos, digamos, y exjugadores, ¿no? Así es. El buen Rayo Valencia, que me dejó su mochila y ya me la regaló, yo creo, porque me dijo, ahí luego me la da. Ah, bueno. Híjales, ¿cómo a mí no me dieron algo así? ¿Y ya se las colgaste y todo? Sí, ya. A ver si no tenía algo de valor. ¿Traía algo de valor o no? Pues no. Hasta eso no. Bueno. Ya está la mochila. Ya les digo, vámonos a lo que sigue antes de que sigan quemando. Oh, Mordor. No vayan a ver. ¿Qué tal que encuentran algo impropio y ahorita lo dicen? No, ya, vámonos. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, señores. Después de que Mordor Keras empezó con sus tradicionales correteadas, dice el que vamos a lo que sigue, ya escuchamos la cortinilla y lo que sigue es el partido del próximo sábado. Hay que darle vuelta a la página y este sábado a las 9 de la noche, sábado 14 de enero, 9 de la noche en el Estadio Victoria, Necaxa hace su debut en casa en el Clausura 2017. Recibe la visita de León, el cuadro del Bajío. Mordo nos va a decir ahorita que es el clásico del Bajío o algo por el estilo. León viene de perder, de hecho fue goleado en casa por el Pachuca. Me parece que eso lo va a obligar un tanto a buscar al menos llevarse un punto de Aguascalientes. Necaxa, tras la derrota, creo que tiene que salir a buscar el triunfo y tiene que ganar. Pero bueno, vamos a ver qué podemos esperar de este partido. Don Alex Rodríguez, comienzas. Me pareció muy extraño, la verdad, que León haya perdido como perdió. contra Pachuca, porque, bueno, un ataque bastante poderoso y un equipo interesante, ¿no? Pero creo que como que la magia de su técnico ya se le está yendo, porque desde la liguilla sí están perdiendo partidos, y creo que Necaxa tiene las condiciones, los resultados de León y cómo se está, cómo juega, ¿no? Tiene un equipo que parece que le importa y se van más al ataque, obviamente por su ataque que es más fuerte, pero se necesita, ¿no?, más a León de lo que el León lo vaya a atacar en el Estadio Victoria. Y porque sí, yo creo que este triunfo es obligado por la cuestión de, bueno, por la derrota que se tuvo ante Cruz Azul. Creo que sí, viene un León herido y que va a tratar de recomponer, ¿no? Creo que también para ellos será una aduana no tan complicada por la cercanía. O sea, eso es cierto. Yo creo que sí va a haber mucha gente visitante en el Estadio Victoria, como es también costumbre, como lo era en ascenso, ¿no? Cuando se enfrentaban aquellos equipos, pues no era un clásico, ¿verdad? Pero sí tiene su historia este encuentro ya desde Liga de Ascenso, ¿no? En pues, aquella final y demás. En Copa, pues aquella goleada que nos dieron y luego la vuelta acá, ¿no? También tiene sus antecedentes, y pues a ver qué pasa ahora ya en Primera División con un León también distinto. Digo, en cuanto a el regreso, por ejemplo, ¿no?, del Gullit, vamos a ver qué tal embona ahora en esta nueva etapa con León. Y lo de siempre, ¿no? Creo que Mauro Bosile siempre va a ser peligroso al ataque y será lo que tendremos que tener en cuenta, ¿no? Quizás creo que no veo un partido tan complicado como lo fue el de Cruz Azul. Espero que en casa podamos retomar el camino y sobre todo el funcionamiento del equipo, que eso es lo que más me preocupó de la primera jornada. Sí, creo que León no va a cambiar mucho respecto a lo que fue el torneo pasado, ¿no? Me parece que en su plantilla hubo pocos cambios. Quizá de destacar lo que dices, el regreso del Gullit, pero me parece que los referentes de León van a ser los mismos, ¿no? En especial si hablamos de ataque, pues desde luego Mauro Bocelli. Entonces me parece que no sé si sea como Alex, que bueno, si sea como dice Alex, que la magia de Torrente se terminó. No sé si Torrente lavó su camisa, no sé qué pasó, pero mira, si León vuelve a ser goleado, así como fue goleado en la fecha 1, yo no me voy a quejar, desde luego, ¿no? No. O sea, Necaxa tiene que mejorar mucho y tiene que empezar a hacerse fuerte de local desde ahora. O sea, no puede dejar pasar fechas ni de local ni de visita sin sumar, ¿no? O sea, Necaxa tiene que empezar a hacerse fuerte y tiene que hacer que pese el Victoria otra vez desde la misma jornada 2, ¿no? No puede regalar ningún partido. Entonces, me parece que sí. Lo que decíamos, me parece que Sosa tuvo que hablar fuerte con su equipo y durante la semana me parece que se van a enfocar en ganar el partido, tienen que enfocarse en eso. Yo espero que se logre el triunfo, sí, quizá agarrándome a eso de la localía, pero sí, me parece que a León se le puede ganar. Que hay que decirlo, ¿no? Digo, León fue a la casa club, digo, y nos ganó en un partido de fútbol americano, dos partidos, porque entre que Necaxa decía que era un partido de 4 tiempos y León decía que eran 2 juegos, nadie se puso de acuerdo, pero sí, fue bastante. En el juego de preparación ganó por varios goles, ¿no? 5-2. Sí. Te digo que lo interesante va a ser ya en otro papel también en Necaxa, ¿no? Ya más hacia la ofensiva y con más variantes en cuanto a los refuerzos. No sé si, digo, tras lo que vimos en la jornada 1, se acelere esta situación de ver a más a otro refuerzo por ahí en la banca o algo así. También ver cómo recupera Puch. Quizá podríamos ver el debut de Maturana, ¿no? Ahora que hablabas de eso. Uh-huh. De hecho, en la conferencia de prensa le preguntaron a Luis Alfonso Sosa sobre Maturana y decía que todavía no estaba en ritmo. Entonces, le habían dado juego con el equipo sub-20. Entonces, no sé, quizá podría ver sus primeros minutos contra León, ¿no? Porque si jugó con el sub-20, eso te habla de que físicamente está bien. Entonces, no creo que sea titular, no creo que el cuadro titular de Necaxa vaya a cambiar mucho, pero me parece que Maturana quizá pudiera ser opción de cambio. Sí, pudiera ser. Y habrá, sí, como dice Murdo, que habrá que ver cómo resulta lo de Puch, ¿no? Porque igual y pudiera ser que no comenzara el partido, a lo mejor sí juega, pero no todo el partido, ¿no? Igual lo metería de cambio o bien un tiempo nada más, pero si es una lesión que, como dijo Sosa, es de que está arrastrando desde la convocatoria con Chile, entonces sí, yo creo que debe tomarse en cuenta para no exponer tanto a Edson Puch, ¿no? Que finalmente pues es el referente del equipo ahorita. Quizá como decíamos de cierto exjugador, Alex, ¿te acuerdas el sábado decíamos? O sea, no puedes regalar, si metes a un jugador que no está al 100, en este caso Puch, es regalar y quemar un cambio desde antes que comience el partido, ¿no? Y quizá, así sea quien sea, el nombre, o sea, Edson Puch, el jugador más importante o el referente del equipo, si quieres, me parece que si no está en condiciones, pues no tendría por qué ser titular, ¿no? Sí, a mí también me queda claro eso, pero pues a ver qué resulta de su lesión, porque sí, fue interesante ese cambio de Puch por Díaz. Yo pensé que iban a reventar, pero no pasó. Qué pantalones del profe Sosa, de mi Luis Alfonso, ¿eh? O sea, vete al malquerido por el bien amado, ¿no? O sea, el top, al que más quiere la gente, lo saca para meter al que menos quiere la gente. Al villano. Sí. Te digo, yo insisto que no lo hizo tan mal como en otros partidos, pero creo que también responde a que no tenía muchas opciones tampoco. O sea, por eso te digo que creo que el donde más había que reforzar a Necaxa era en la banca, porque no había muchas opciones de las cuales echar mano. Y en este caso, pues el partido pasado pues tenía a Barreiro, Espíndola y al Güero, pues que sí, entonces son los tres de ataque, pero que son muy ejes de ataque los tres, entonces... Ajá, que de hecho cuando en ese partido contra Cruz Azul, regresando hace un poco, cuando mete a Barreiro y a Espíndola juntos al mismo tiempo, veíamos la banca y coincidíamos Alex y yo que el único de ataque que le quedaba para pensar en ir a sacar al menos el empate era el Güero Díaz. Sí, entonces te digo que no había nadie más. Por eso es importante que los refuerzos pues ya estén a punto para poder ser opción, al menos te digo como recambio. Y también le vendría bien el buscar una manera de parar a su equipo sin Edson Puch en la alineación, ¿no? O sea, sería interesante ver de qué manera pudiera acomodarlos y suplir a Puch en cuanto al funcionamiento. Quizás no hombre por hombre, porque no creo que haya otro referente igual, al menos hasta ahorita, que se haya mostrado. Pero sí, en cuanto a funcionamiento, puedes modificar la alineación de manera que puedas atacar de alguna otra, con algún otro estilo o alguna otra formación hacia adelante, que también es necesario que Necaxa tenga opciones en caso de no contar con el chileno. Sí, y sí, mira, ahí te va la racha de León. Perdió, se le ganó a Tijuana claramente en la liguilla, en el de vuelta. Perdió con Tigres los dos partidos y ahora perdió con... Entonces, sí, sí trae una mala racha. Esperemos que la mantenga, ¿verdad? Ahí en el Estadio Victoria. Que no apliquen a no hay quinto malo, ¿no? Sí. Oye, sí, ¿no vas entonces a tener problemas allá en la chamba, Alex, por eso? Pues yo espero que... Bueno. Yo por suerte descanso el día del partido, porque si no... Toda la semana va a evitar a Alex Rodríguez llevar algún jersey de Necaxa o algo así. No vaya haciendo. Si puede que se les olvide. Sí. Y espérate, porque luego va a Pachuca. Sí, también. O sea, entonces serán dos semanas iguales. Tu quincena, Alex, tu quincena. Me preocupa tu quincena. En fin, ¿números, referencias o algo de León? No, ahora sí los tengo, compadre. ¿Cómo de que no? Muy bien. Oye, nada más, hablaban de ese partido americano en la pretemporada. Los últimos dos partidos en realidad contra León han sido extraños, ¿no? Fue ese de americano y el torneo pasado fue uno de waterpolo en el Nou Camp. Ah, sí, cierto. De hecho, pues es el último referente partido oficial, ¿no? El 0-0 de la jornada 2 del torneo pasado. Un partido que, ¿se acordarán? El medio tiempo duró como 2 horas. Sí. Por las condiciones de la cancha, de la lluvia que cayó ese día en León, ¿no? Por ahí también hubo otro amistoso, después de ese 0-0 de waterpolo, un amistoso por ahí en septiembre, si no mal recuerdo, y en 4-4. Pero bueno, números de León. Ningún jugador de León ha jugado alguna en Necaxa, o sea, siempre lo digo de esta forma y no lo voy a cambiar ahora, ninguno es lo suficientemente hombre para haberse puesto la Necaxa alguna vez. Entonces, números contra la fiera de Alex Rodríguez. Torneos cortos, 23 partidos jugados, son 7 triunfos de Necaxa, 11 triunfos de León y 5 empates. En esos 23 juegos, Necaxa ha marcado 30 goles y León ha marcado 31. El jugador de Necaxa que más le marcó a León fue Sebastián Más con 3 anotaciones. En el ya lejano ascenso 2011, ¿no? 2010. La temporada 2009-2010. De hecho, el último gol en esa final de ascenso lo mete Sebastián Más. El gol de penal en la vuelta. Así es. Bueno. Y jugadores, bueno, está Hernán Burbano en la media. Está Luis Montes. Ya mencionado Gullit. Mismo Elías. O sea, ¿no? de media cancha para... ¿Mandé? Creo que Elías. Elías Hernández. Su medio campo es lo más fuerte quizás que tiene, ¿no? Sí, oye, medio campo para adelante. Tiene a Germán Cano y Boselli y Maxi Morales, que es como que el más leve, pero sí. Oye, los porteros me sorprendió, ¿no? O sea... Sí, tiene cuatro. Yo entiendo que el titular es Brock, o quiero pensar eso. Jarbrook, sí. Y por ahí atrás siempre estuvo Cristian Martínez, pero me extraña, ¿no? Que agregaron otro portero a este torneo. Toño Rodríguez, el ex de Chivas. Pues es que quizás que Cristian Martínez ya va de salida, ¿no? ¿Cuántos años de Cristian Martínez? Pero se mantiene por lo pronto ahí, ¿no? Entonces, no sé quién habrá jugado contra Pachuca, si Julio jugó William y en la banca estuvo Toño Rodríguez o algo así, pero sí están relegando, me parece, ya a Cristian Martínez. Sí, pues es el 79, tiene 37 años Cristian Martínez, ya. Surgido de fuerzas básicas de Necaxa, aunque nunca jugó con Necaxa. No, dio el salto al América, ¿no? No sé con quién haya debutado. Jugó en los planos de favor al América. Sí. Jugó, ahorita te digo, Jarbo jugó. La alineación de León fue Jarbo, Urdizo, Fernando Navarro, Diego Novaretti, Osvaldo Rodríguez, Luis Montes, Leonel López, Cristian Valdés, Carlos Peña, Mauro Boselli y Maxi Morales. Entonces, sí. Me parece Jarbo, que yo, salvo el Gullit, pues es la misma alineación, ¿no? Sí, es prácticamente... El mismo León también. Sí, también. Bueno, pues así, pues ya vámonos. Pasando lo de los panzas verdes y a ver qué. Ya nadie les dice así, ¿verdad? Panzas verdes. La fiera, no, es ahora, no, creo. La fiera de Orbañanos. Gracias a Orbañanos, sí. Es increíble que tomemos como referencia a Orbañanos. Bueno, no nosotros en general, ¿no? Pues ellos y sus medios. O sea, ¿de cuándo acá lo que dice Orbañanos es ley? ¿No? En fin, bueno, ¿algo más que decir del León? Orbañanos que... Pues no. Decía que el Necaxa se había vestido como el Peñarol en esa semifinal contra Pachuca. Ah, sí. Es daltónico, ¿no? Porque el Peñarol es de amarillo y negro. En fin. Ya, lo que sigue. ¿Qué más? ¿Vamos? Oh, cómo molestas. Pues vamos ya. ¿Ya qué? Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, hora de la quiniela. Ya escucharon la cortinilla. Esto va a ser rápido, señores. Nada más voy a decir que nosotros, para darle a la afición la oportunidad de que gane, nosotros hemos decidido entregar los primeros partidos de esta quiniela PR. Alex Rodríguez tiene ciertos. Hasta ahora, faltando dos partidos, no tenemos resultados porque, ya saben, grabamos los días domingo. Entonces, en este momento falta el partido de Toluca y falta el partido de Puebla. Y además va a quedar pendiente Blas el otro, y ¿no? Puebla Monterrey. Ajá, y queda pendiente el Jaguares América. Entonces, hasta ahora Alex Rodríguez lleva 2 aciertos, un servidor, Gerardo Taker, llevó 1. Y las palmas se las va a llevar Don Mordoqueras, que es el más noble para con la afición y los intereses de la misma afición por ganar la quiniela PR. 0 aciertos. Felicidades, compadre. Es que así es. Estoy teniendo un inicio como el de Necaxa. Es un acto de nobleza que no esperábamos menos de ti. Así es. Sabemos que eres un tipo dadivoso. Soy un dios benevolente. Exacto. Ok, entonces eres magnánimo, compadre. Quedando pendiente eso, que empezamos con la jornada 2. No, nada más hay que decir, son un montón de quinielas las que se agregaron esta vez. Entonces la competencia va a ser cerrada y se va a hacer en el mismo formato, ¿no? Nada más los primeros 8 califican a liguilla y ya en liguilla pues, hay que se agarren por ver quién se lleva el premio. Y por ahí ya nos prometieron un premio más, ¿no, Alex? Sí, el señor Jaime González Lobo dijo que además del premio que se dé, bueno, se estará anexando otro por parte del club. Así que... Y ya lo guardamos el tweet y también le dimos retweet para que no se le olvide. Sí, y el día que lo veamos, bueno, lo vimos el sábado, pero no tuvimos oportunidad de acercarnos a él. el día que tengamos la oportunidad de acercarnos a él, se lo vamos a recordar. Entonces, ahí está, va a haber premios. Se me hace que este torneo sí la gano yo, compadres, ¿eh? Que se quede en casa, dice. Además, el día que la gane uno de nosotros, no pueden decir, ay, es darme, porque nosotros somos los únicos que damos la quiniela desde antes. Ahí les da. ¿A poco no? Entonces, sí, incluso sin ver resultados de la jornada anterior. Exacto, damos muchas ventajas, pero bueno, todo sea por la hermandad de que exista, ¿no? Así ahora es. Sí, Bordo, si quieres, adelante con la jornada 2. Ahora sí, vamos pues entonces con la jornada 2, jornada de esperanza, de debut en Necaxa en casa, pero bueno, vamos a empezar en la frontera, allá con los Xolos, que van a estar recibiendo al Puebla. Xolos. Yo creo. Xolos. Luego, Querétaro va a estar en la Corregidora recibiendo a Monarcas, Morelia. Yo creo que empate. Sí, empate. Yo se lo voy a poner al gallo. ahí seguimos. Luego, Atlas en el Jalisco va a estar recibiendo al campeón Tigres. Pues yo Atlas. Creo que el Atlas. Y otro empate. Digo, otro empate para Tigres. Luego, Rayados. Monterrey va a estar recibiendo a las Chivas. Monterrey. Yo creo que empate. Yo voy Monterrey. Luego, Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo en el Huracán. ¿Cuál volcán? En el Huracán a Jaguares de Chiapas. Pachuca. Pachuca. Pachuca. Luego, el que nos interesa, sábado 14 de enero, 9 de la noche, transmisión por Televisa. Necaxa va a estar recibiendo a León. Necaxa, por favor. Necaxa, por favor. Sí, Necaxa. Muy bien, Alex. Para que luego no te digan de cosas. Tanto porque no dijo por favor. sí, pero sí, para que luego no le digan. Bueno. Te va a poner bueno, Toluca. Toluca, otra vez en casa. Va a estar recibiendo ahora al AME de tu Ricardo Antonio Taker. De mi Ricardo Antonio, sí. Que debuta en ese torneo, porque no jugó la primera fecha. Toluca. Sí, yo también voy Toluca de Zambu. Del Zambu, ¿con gol del Zambu? Sí, con gol del Zambu, Toluca derrota al América. Yo pongo empate. Luego, Pumas, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo al Azul, el Cruz Azul. Voy Pumas. Híjoles. Empate. Yo voy... Híjoles. No, pues Pumas, pues ya que. Oigan, señor... Ay, sí, ya que. Ay, ya que. Pinche falso. Y por último, cerrando la jornada 2 del Clausura 2017, en el territorio de Santos, va a estar los guerreros recibiendo al Veracruz. Santos. Santos. Yo también creo que Santos, sí. Esperemos que sí. Bueno, pues así está entonces la jornada 1 de Clausura. No, compadre, si se trata de esperar, pues perdón. Esperemos que gane el Querétaro, que la gane el jornada Pachuca, dos. Que gane el Santos. Está la jornada 2, digo. Y ya de paso que pierda el León, también esperemos. ¿No? Oye, hay que decir esto porque sí está muy chistoso, Hay que decirlo, Estamos tan mal que el Deportivo Tepatitlán de Segunda División está derrotando al Necaxa. Ahorita se recupera. En el Estadio Victoria. Ahorita se recupera, no te apures. Sí. El Sub-20 perdió también con Cruz Azul, ¿no? Iba ganando 1-0. No, creo que la sub, las dos ganaron, creo. No, uno perdió. Uno ganó y uno perdió. Ganó el Sub-17 y perdió el Sub-20. Oh, qué caray. En la noria. Bueno. Y el Sub-15 seguramente perdió en Monterrey porque iba contra Rayados de visita. Ok. Pero bueno, el Deportivo Tepatitlán está ganándole ya. Anicaxa en el Victoria. En condición de local. Muy bien. Pues ya, eso es la quiniela. Vamos a lo que sigue, ¿no? Porque Alex tiene un mensajote ahí que está esperando. Por eso es que se va a poner bueno esto. Vamos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, sección de mentadas, reventadas y saludos. Creo que esta vez las críticas fueron más para Alex Rodríguez, pero Bueno, vamos a ver, sí, ¿qué tenemos, compadres? Tú primero, Don Mordoqueras. Sí, ahí en el post del episodio 131, agradecemos primero a Rayo Tab, que dice: mamá, prende la tele, digo, pone el podcast. A lo Alex Lora, jajaja, les agradece mi madre los saludos y les desea que sigan los éxitos en el 2017. Y de mi parte, agradezco mucho el detalle para con ella. Un fuerte abrazo, pues, saludos a Rayo Tab. Saludos al compadre también, y pues hace, ahora sí que con todo respeto a su señora madre, ¿eh? Y que seguramente ahí estuvo, ¿no? En el estadio, no sé. Pues no lo vimos. Pero bueno. No, no me dijo nada que fuera a venir, pero normalmente cuando viene avisa, aunque sea para saludarnos, pero me parece que no habrá hecho el viaje. Tal vez no, tal vez no. Bueno, y luego el es que no sé, es anónimo de entrada y pues ya pierde acá, pero bueno. Bueno, pero aquí en YouTube también lo puso. Sí, y ahí sí tiene el nombre. Es Gen 7323 Rayo. ¿Lo quieres leer tú, Alex? Porque sería muy interesante. Eso, sí, yo sí lo quería leer. Por favor, adelante, todo tuyo. Atención, dice, señores, por favor. Lo cito textual y pone entre comillas: la verdad es que no me interesa en lo más mínimo el resultado de mañana en el Estadio Azul, cuando a kilómetros los Raiders de Oakland se van a jugar la temporada ante unos fracasados como los Texans. Y luego yo hice el hashtag InConnorCook, que era el tercer quarterback, InConnorCookWeTrust, que es como que confiábamos en él. Y si Necaxa pierde, gano dinero, lo cual no sucedió. Ahorita les voy a decir por qué. Eso fue lo que escribió Alex en una de sus redes sociales. Me vale madres que no le guste el fútbol, es respetable, pero poner este tipo de desprecio al equipo o modas a mí me emputan demasiado. Sobre todo cuando este petardo habla del equipo, cuando habla, porque la neta, en el podcast su opinión vale dos pepinos, hasta sus compañeros se llegan a burlar de él. Ponga este tipo, bueno, se fue entre, ¿cómo se llama? Paréntesis. Ponga este tipo de tonterías. No te expongas, no vale la pena. Porque me uno a la gran gente que asegura que este proyecto va poco a poco en decremento. Sí. Decremento. Por su soberbia y por este tipo de detalles. Alex, de corazón, vete mucho a la chingada. Y si ojalá pierdan para que cobres muy contento tu dinero, porque ya veo que a ti en particular no, y basta con sus patreones. Eso sí no lo entendí, como que está mal redactado, pero bueno. Pero en fin, estoy hablando muy caliente cuando aficionados de papel como tú no deberían valer la pena. Y ya es todo lo que puedo. Anser, no te basta con sus patreones, ¿no? Me imagino. Ajá, me refiero a... O sea, me imagino que estás diciendo que ya... Que no, que esas cosas no sé, pero bueno, está mal como ahí redactado. Entonces, lo que sucede es que allá en la redacción tenemos un grupo donde solemos apostar varios en una sola apuesta de un parlay de 8. Y entonces la regla es que el que, por ejemplo, si yo le voy al Necaxa, entonces yo no opino de ese partido. Y así, uno le va al Atlas, por ejemplo, otro le iba al Toluca, ese por ejemplo... Como nada más fuimos tres esta vez, el partido de Atlas Toluca es nada más mi decisión, porque ellos dos no pueden opinar. Entonces, así. Y entonces, ellos pusieron que Cruz Azul iba a vencer al Necaxa. Entonces, si eso pasaba, yo iba a ganar dinero siempre y cuando todos los otros resultados se dieran, pero caímos el viernes porque pusimos empate y Veracruz ganó. Entonces ya desde el viernes ya no teníamos dinero y apostamos 20 pesos porque daba, esos parlays dan un montón de dinero si le atinas, si le llegas a atinar a todo. Dan como ¿cuánto? Como 125 mil pesos creo que nos ganábamos. No manches. ¿Sabes que es un parlay de otro? Entonces es por eso. Y ya, pero bueno, sí, debo decirlo así, estaba más preocupado por el resultado, que al final fue malo también, de los Raiders. Estaba yo en el celular viendo cómo iban, se lo iba diciendo a Taker, de hecho, en el estadio, porque de hecho estuvo tan mal el partido que de repente empezamos a hablar de fútbol americano mejor. Sí, de hecho sí. No se veía, nosotros nos estábamos aferrando a una cruzazuleada porque no se veía por dónde Necaxa podría meter un gol para empatar. Sí, de hecho, cuando fueron que agregaron 4 minutos, le dije, estamos entrando a la zona Cruz Azul, ojalá lo logren. ¿Y no? No lo hicieron, esas épicas cruzazuleadas no aparecen cuando uno las necesita, ¿eh? Ahora, que digo, también sí. Agregando ya, volviendo al comentario, Pues también él, es que en realidad es, para sus competencias era más trascendente el partido de los Raiders que la fecha 1 para Necaxa. O sea, a Necaxa no le afecta mucho lo que pudiera haber pasado o como pasó en la derrota, pues no afecta tanto para todo lo que resta de torneo y que se puede hacer. En ese sentido, pues también hay que analizar un poquito las situaciones, ¿no? De hecho, el comentario de Alex lo dice claramente, ¿no? Lo que cita esta persona. Ajá. O sea, los Raiders se juegan la temporada. Necaxa está jugando fecha 1. Es como si los Raiders juegan la fecha 1 cuando Necaxa está jugando la liguilla, ¿no? Pues obviamente pues vas a estar más preocupado por lo que pase con Necaxa, ¿no? Por la instancia de torneo. Sí, en su momento jugaron Pachuca y Necaxa, los cuartos de final de vuelta, y jugaban los Raiders a esa hora también. Entonces, o sea, empezó antes el partido de fútbol americano, pero ya cuando empezó el de Necaxa, sí le puse, ¿no? Y ya, porque eran los cuartos de final y el otro estaba jugando la semana 13, creo, no sé, 14, algo así. Entonces, obviamente es por eso. Y ahora, lo de las burlas, pues yo creo que pues, todos nos burlamos, ¿no? O sea, sí, nos llevamos a todos nos así. Toca. Que si sabré. No, en general, ¿no? Siempre, si alguno hace o dice una babosada sí. O algo así, los otros dos le cargamos calor, ¿no? Entonces... Eso sí, conmigo sí, les voy a decir, este sí. Año va a cambiar y conmigo se calman, cabrón. Sí. Entonces, pues, bueno. Y ya. Y ahora, lo de la soberanía. ¿Sobre qué? Va. Pues, mira, no somos bonita de oro, ¿no? O sea, si a él no le gusta el proyecto, pues, perfecto. No lo vamos a obligar a que le guste o a que le caigamos bien. Hay a quien sí le gusta, a quienes sí le caemos bien. Y perfecto, mira, si a mí no me gusta ver telenovelas en Televisa, pues no veo telenovelas en Televisa. Y me va a decir que soy un soberbio, que le estoy diciendo que se vaya. No, pero si no le gusta y se prende tanto porque Alex dijo o por lo que sea, pues ahórrate el coraje, nada más. Sí. No vale la pena. No lo sigas en Facebook. Eso es muy raro, ¿no? Eso es lo extraño, que me tiene como amigo yo creo en Facebook, porque pues sí. Y pues ya, y sobre que está como eso que dices, en decremento pon él, pues no, o sea, yo creo que siempre nos hemos manejado bajo la misma tónica. Sí. Y ya, a Taker, también lo han tachado. Sí, de, a todos nos ha tocado ser villanos en algún momento, Taker. Entonces. Pero a mí es cada quien. Entonces, bueno, a ti casi no. Bueno, pero. Tú, tú eres más querido por tus cartones, pero sí, también a veces te toca. Sí, también. Entonces, bueno, de entrada, pues gracias por estar tan al pendiente a Hens. Digo, porque puso el comentario tanto en el post como en YouTube, ¿no? Entonces, pues gracias de cualquier manera por esa necesidad de expresar su opinión, que como siempre esas son bienvenidas en PR, en cualquiera de los foros que tenemos, ¿verdad? Y entonces, si puede, así es. De puro coraje que le dé un clic al anuncio, ¿no? Por favor. Toma, maldito anuncio, toma. Sí, si nos quieren golpear, golpeen los anuncios que están en el sitio. Ahí nos duele un chorro que nos golpeen. Bueno, ahí con su mouse. Bueno, ¿algo más en Twitter o ya te quieres seguir con YouTube ya que andas en eso? Pues mira, el cone de la suerte, el cone azul. Fíjate, un aficionado de Cruz Azul. Ojalá tengamos un buen partido el sábado y ojalá lo gane el Azul Pony. César Augusto, qué gusto que ya somos más los que opinamos. Bueno, aunque soy nuevo, de todas formas, da gusto. Carlos Aguayo, pongan la velocidad de reproducción a 0.5 para que escuchen la verdadera borrachera que traían estos tres. Estábamos tomando Coca-Cola con hielo, por eso tenían vasos. Internacionales. Así onda, Manuel Iturra, compadre, en el Azteca le platicaba el sábado a Alex. ¿Te acuerdas que Manuel Iturra tenía su coca con hielo? Pues no pasa nada, es Coca-Cola. Muy bien. Sí. Luis Antonio Gómez Lozano puso, va, salud y próspero año para todos, especialmente a la nación necaxista, con la misma consistencia y solidez del torneo pasado, más los que llegaron que deseamos aporten goles y pases para gol. Así como buena vibra, seguro Necaxa será más peligroso. Y bueno, pues conseguiremos primero la salvación y luego liguilla de nuevo. El profesor Sosa es un gran estratega. Qué bien que esté de nuestro lado, y si el equipo llegara a ligar dos o tres resultados negativos, no empecemos por favor a querer tumbar a todo mundo. Recordemos que todos los demás equipos igual se refuerzan, se enrachan y son profesionales. La competencia es de primer nivel y es del nivel donde mis Rayos nacieron y pertenecen. Fuerza Rayos forever. Eso pone Luis Antonio. Aplausos. Suscribo. Sí, coincido, no hay que volvernos locos. Así es. Daniel Valerio Reyes, un gusto que vuelvan los podcasts. Mis mejores deseos para ustedes este año. En este podcast ya empezaba a parecer que iban a reventar a los refuerzos, jaja. Saludos desde Aguascalientes. Saludos a Daniel, vecino. Oscar Chávez, vamos Necaxa, Fuerza Rayos, yo sí pienso en el campeonato, no en estar sacando cuentas para los que pelean el descenso. Necaxa está para pelear, pone, el campeonato, mentalidad positiva, a jugar pensando en ganar 3 puntos para ser los mejores y en casa seguir invictos. El Ray pone feliz año, Cabra, y bueno, pone puntos suspensivos, mis carnales, que este 2017 sea mejor que el 2016 para el Necaxa, ya los extrañaba. Al podcast, pone. César Augusto otra vez, pone que nervios, ya va a comenzar el torneo real, Necaxa gana contra Cruz Azul, y antes de pensar en la liguilla y el campeonato, vamos haciendo cuentas cada que jueguen los inmersos en el descenso. Y Lalo Eduardo pone Fuerza Rayos desde Saltillo, presente, vamos Rayos, queremos la copa. Eso bueno, pues, está en el episodio anterior. Saludos para todos y gracias por tomarse el tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias pues, por dejar su comentario. Tienes, creo que hay un par, ¿no? En Twitter también. En Twitter, hashtag de podcastpr. Isaac Pérez, arroba Isaac Pérez B 3178. Felicidades por el podcast. Algo que no hacen los que los han tratado de invitar es subir videos de los partidos. Felicidades por eso y Fuerza Rayos. Denise Lechuga, la diva PR, dice, excelente inicio de año. Y muchos más, Podcast PR, les mando un beso enorme a los tres. Por cierto, a ella no la vi el sábado en este Víctor, pero sí vi. Sí, ella, sí estuvo. Yo sí la vi. Al dueño de sus quincenas, sí. Juan, por ahí lo vi, tuve la oportunidad de saludarlo de rapidito antes de bajar al centro de la tierra a la conferencia de prensa. Por ahí saludé a Juan. Ok, sigo. Juan, que por cierto es el subcampeón de la Quiniela PR y que trae una sonrisota enorme porque le va al Cruz Azul. Bueno. Fanny Xnecaxa, arroba Fanny Rayos, dice, en relación a lo que comentábamos en la PR de que Jaime González Lobo dijo que él pone un premio extra, decía ella, hasta más me esmero en la quiniela PR, y nada más, en Twitter es todo. Pues ya, para ir cerrando, nada más que dar los créditos de las rolas, entramos con este éxito de Ángela Carrasco y Camilo Sesto. A sugerencia de Don Alex Rodríguez, que de verdad quedaba bastante bien, a pesar de todo, ¿verdad? Y bueno, y vamos a salir con, pues por esto del León, vamos a salir con Manuel Santillán, el León, de un clásico de los Fabulosos Cadillacs, pues para que le bailen tantito, ¿verdad? Y para que León, porque León sabe lo que le va a pasar, ¿no? Exacto. Diría la canción. así ok, pues. ¿Qué nos resta, señores? ¿Redes? Un servidor, Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. A mí me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Y me encuentran como arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram y como Murdoqueras Cartoons en Facebook. Si le dan like a la página, se los agradeceré. Pues ya nada más. Ah, oye, César Augusto me mandó un inbox. Ajá. O sea, me lo hace, o sea, me dice a mí, pero yo creo que es más bien algo que podríamos bien ser todos, porque, bueno, fui al hotel de concentración aquel día, que se tardaron años en llegar, y entonces me puso, ya te vi transmitiendo el video en el hotel de concentración, y lo que pienso es en la pasión que tienes como reportero, el ir al sitio, el hacer una página web, el ser tan constante, el vivir para el deporte, aunque no te retribuya, para vivir con decoros, esa filosofía que hace olvidar los problemas económicos que vive México. No me queda más que agradecerte sinceramente el empeño que le plasmas a tus actividades. Ni nos conocemos, considérame como alguien que admira tu trabajo y que lo aprecia. Bueno, me lo dice a mí, pero creo que realmente es para nosotros, ¿no? O sea, en realidad, porque pues, ustedes también hacen lo mismo que yo. Murdo, que está constantemente en Aguascalientes yendo al Estadio Victoria y demás, ¿no? Entonces, creo que es padre, ¿no? Que alguien hable así de lo que haces, ¿no? Pues sí, muchas gracias a... Que además es de los seguidores y patrones más efervescentes. Oye, y hablando de eso, por cierto, mencionamos el programa pasado, ¿no? Un grupo de WhatsApp que hizo él para hablar de Necaxa, con el título del grupo es Podcast PR, y mencionar, ¿no? Por ahí tiene él ahí una promoción, digamos. Los primeros 10 que se integraran al grupo iban a entrar al sorteo de una caricatura personalizada de Mordoqueras. Sí es. Caricatura que, hay que decirlo, César Augusto dijo, yo la pago para sortearla entre los 10, ¿no? Entonces también agradecerle esos gestos también a él. Sí, sí, sí. Hacerle ahí públicamente el reconocimiento y el agradecimiento también. E invitarlos, ¿no? También a que se unan a ese grupo. Por ahí había una liga, no sé, la retuiteamos, creo, si no mal recuerdo. Voy a buscarla, si no, para volverla a retuitear para los que quieran integrarse a ese grupo. Sí, ahí está. Pues ahora sí nos despedimos, ¿no? Pues muy bien. Pues esperando que Necaxa cambie el chip y cambie su manera de jugar y en especial el resultado del proceso. Este fue el episodio número 132 del PR. No olviden www.pasionrojiblanca.com.mx. Soy Gerardo Tecker, conmigo estuvieron mis compadres Alex Rodríguez y Mordoqueras. Nos vamos, señores. Vámonos. Vámonos. Ahí. Ahí. Chao. El león está escondido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas. Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Para el mar.